esta noche vamos a darle. Un paso voy a tirarme y de una calentarme. Permiso si no vas a bailar, salte y deja la otra pasar. Que tengo calentura, ua, tu man tiene soltura, ua. Traviesa tu teguilla, doblando rodillas, tú eres mala. Acelera y dos suavecito, despacito, hasta abajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, despacito, despacito, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, bajo, bajo, despacito, despacito, hasta abajo. No puede contener la calentura, yo sé que te obra del deseo. Cada día que pasa está más dura y yo contigo encerrado en el reggae. Cuando el leal pegue, te voy a enseñar cómo se baila reggae. Saboreando la completa, cojo en fuego las paredes. Aguacero, mi flow no muere, pega a ti no frene. En un microespacio te aplico los poderes. Se me hizo la lista, la conocí por Insta. Un poco en la vía hice que se desvista. Tuve que partirla como parto toda esta pista. Yo le hice de todo y ahora está que no registra ya. Mami, llegamos a Miami. Mami, ya se partió. Pongo a gritar más que la sinfónica. Dice que no escucha reggaetón, pero tiene esa cadera educa. Que me cuca, cuca. Yo loco por agarrarla por la peluca. Y toma, toma, candela pa' esa figura. Ahora entra y llega y dice que quiere un perreo fino, canterino. Pal, pal, pal, piso, piso, piso, piso. Aceleradito, suavecito, despacito. Pal, piso, piso, piso, piso. Aceleradito, despacito, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, despacito, despacito, hasta bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, despacito, despacito, hasta bajo, pa'l piso, hasta bajo, pa'l piso, hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo, despacito, hasta bajo, pa'l piso, hasta bajo, pa'l piso, hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo, despacito, hasta bajo. Locura Mix. Locura.